Buenas noches y bienvenidos a Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 28 de marzo del 2009. Estamos Claudia Acosta en los controles y María Betania desde Ciudad del Este. Buenas noches, María Betania. Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando sobre más libros infantiles y juveniles. Perfecto, entonces seguimos presentando nuestro programa de hoy. Vamos a empezar con la sección de la historia del libro. Esta noche veremos el libro en la Edad Media. En nuestra sección de libros infantiles y juveniles tendremos el libro El viaje del elefante de José Saramago. En la sección libros paraguayos veremos hoy el libro de Jambo y otros mambos de Mario Casartelli. Y en la sección de libros latinoamericanos tendremos la obra La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Al final de esta sección también tendremos una entrevista a la escritora chilena que pasaremos en dos partes. Y luego tendremos la sección de nuestro club de lectores virtuales. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, leyendoentrelineas@live.com, y si quieren comunicarse, si tienen el Skype, pueden hacerlo adhiriendo al Skype a ecos.del.paraguay. Para iniciar hoy escucharemos Islas Acá por Santiago Cortesi, interpretado por Ángel González. Thank you. Buenas noches, continuamos con Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sección de la historia del libro. En esta sección hoy veremos el libro en la Edad Media. Para continuar nuestros temas sobre la historia del libro. Muchos libros medievales contenían dibujos realizados en tintas doradas y de otros colores que servían para indicar los comienzos de cada sección, para ilustrar los textos o para decorar los bordes del manuscrito. Estos adornos iban desde los intrincados ornamentos del libro de Kells, una copia de los evangelios llevada a cabo en Irlanda o Escocia en el siglo VIII o el siglo IX, a las delicadas y detallistas escenas de la vida cotidiana del libro de horas del duque de Berwick, un libro de oraciones confeccionado en los Países Bajos por los hermanos Limburg en el siglo XV. Los libros medievales tenían portadas de madera reforzadas a menudo con piezas de metal y poseían cierres en forma de botones o candados. Muchas de las portadas iban cubiertas de piel y a veces estaban ricamente con trabajos de orfebrería en oro y plata, y también con algunos esmaltes y piedras preciosas. Estos bellísimos ejemplares eran auténticas obras de arte en cuya confección intervenían hacia el final de la Edad Media orfebres, artistas y escribas profesionales. Los libros por aquella época eran escasos y muy costosos y se realizaban por lo general por encargo de la pequeñísima porción de la población que sabía leer y que podía sufragar sus gastos de producción. Entre los manuscritos miniaturizados españoles destacan los llamados Beat, libros bellamente decorados sobre los comentarios del Apocalipsis del Beato del Líbano. Y esto entonces ha sido el resumen de la parte de la historia del libro en la Edad Media. Y escucharemos a continuación Ganesh de Ravi Shankar. Vamos con Leyendo Entre Líneas y después de escuchar esta música de la India del maestro Ravi Shankar, que nos servía de introducción a la sesión de libros infantiles y juveniles, que en esta noche tendremos a María Betania, que nos cuenta ya qué libros tendremos hoy. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre El viaje del elefante, un libro escrito por José Saramago. En El viaje del elefante. A mediados del siglo XVI, el rey Juan III ofrece a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático. Esta novela cuenta el viaje épico de este elefante, llamado Salomón, que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias. El viaje del elefante no es un libro histórico, es una combinación de hechos reales e inventados que nos hace sentir la realidad y la ficción como una unidad indisoluble, como algo propio de la gran literatura. Una reflexión sobre la humanidad en la que el humor y la ironía marca de las implacables lucidez del autor se unen a la compasión con la que José Saramago observa las flaquezas humanas. Escrito 10 años después de la concesión del premio Nobel, El viaje del elefante nos muestra a un Saramago en todo su esplendor literario. Ahora hablaremos más de este escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1998. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en el caserío de Asinaga, municipio de Golega, en el distrito central de Ribatejo, Portugal, cerca del río de Tajo, a 120 kilómetros al noreste de Lisboa. Sus padres fueron José de Sousa y María da Piedade, una pareja campesina sin tierras, de escasos recursos económicos. Este origen marcaría profundamente el carácter y la tendencia político-teórica del escritor. El apodo de la familia paterna era Saramago, nombre de una planta herbácea silvestre de la familia de las crucíferas. El niño debería haberse llamado José Sousa, pero el funcionario de registro civil cometió un lapsus calami, error de pluma, y lo anotó como José Saramago, aunque hay quienes dicen que fue una broma del funcionario conocido de su padre. El registro oficial menciona el día 18 de noviembre, aunque fue el 16. En 1925, la familia de Saramago se mudó a Lisboa, donde su padre comenzó a trabajar de policía. Pocos meses después de la mudanza, falleció su hermano Francisco, 2 años mayor. Saramago nunca perdió su relación con su aldea de nacimiento, donde fueron numerosas sus estancias. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. En aquellos años, incluso los estudios técnicos contenían asignaturas humanísticas. En los libros de textos gratuitos de aquellos años, Saramago se encontró con los clásicos. Incluso hoy en día puede recitar de memoria alguno de estos textos. Aunque Saramago era buen alumno, no pudo finalizar sus estudios porque su padre ya no pudo pagarle la escuela, por lo que para mantener a su familia Saramago trabajó durante 2 años en una herrería mecánica. Mientras tanto, sin guía alguna, se leyó toda la biblioteca pública de su barrio. En 1995 publica una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, novela que ha sido llevada al cine en 2008. En 1997 publica su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor de lengua portuguesa en ganar este premio. Desde entonces comparte su residencia entre Lisboa y la isla Canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países, cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para proponer su idea utópica de creación de una librería unida. El que no haya leído nada de Saramago, que no pierda la oportunidad de empezar a leerlo. Seguro que después querrá leer otros libros de él. Y el que lo conocen de otros libros anteriores se darán cuenta de que sigue siendo un auténtico maestro de la literatura. Una maravilla. Ahora continuamos con Juan y espero que le haya gustado el libro de hoy. Gracias, Betania. Después de esta brillante descripción del escritor José Saramago, vamos a escuchar entonces una selección de temas dedicados a los pueblos del Paraguay en la interpretación del grupo vocal Serenata. Si te quiero desde cerca, más te quiero desde lejos. Es por eso yo te ofrezco, mi pueblito, esta canción. Luego aceptes como ofrenda de un hijo que te adora, que te sueña y que te añora con frenética pasión. De rodillas hoy te brindo mi sincero homenaje. Entre notas y cordajes yo te entrego esta canción. Y con esto te deseo que Dios siempre te ilumine y en tus playas te despliegue su eterna bendición. Hoy ve un Pepe Cuña Jorriba y Catu Bandere Sarai, Ne Yuye, Ne Iban de Be, Yare, Peru, Matapira, Kuai, Omiche, Ama, Pepe, Jarero, Musico, Kuera, No Mungerei, Hacer, En Atapilla, Kuisabe, Eia, Siba, esperar. pase vida a mí. Adiós paloma encantadora, nene, te bajo a vivir a mí. Si tu hijo soy, aunque mumbre, a cantarte voy y tapópote, y con la inumbre a la recedad. Yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, llena de aflicción. Voy a recordar, quiero regresar a ti, Encarnación. Yo soy luqueño de nacimiento, de sentimiento y de condición. Por eso canto por ti, mi pueblo, con toda el alma y el corazón. Yo soy tu bardo, ciudad luqueña, que voy cantando tu tradición. Te rindo culto con mis endechas, yo soy luqueño de corazón. Buenas noches, seguimos en Leyendo Entre Líneas. Estamos ahora en nuestra sección de libros paraguayos. En esta sección vamos a ver el libro hoy de Jambos y otros Mambos, de Max Telly, poeta paraguayo. El volumen de este libro cuenta con el auspicio del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDEC, y consta de más de un centenar de poemas. La obra de Mario Casartelli, 7 capítulos denominados De letras vanirrotas, Las críticas artríticas, Elogios y esperanzas, Las arenas políticas, Las torres del más media, Culturas condenadas y Los ecos venusianos. Este libro, cabe destacar que es el último libro del poeta, y estará siendo presentado en la Feria de Buenos Aires de este año. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Mario Casartelli. Nació el 23 de mayo de 1954 y pertenece a la denominada generación del 80. Su vida oscila entre la música, la poesía y el periodismo gráfico. Esos medios de expresión hicieron que representara al país en América, Europa y el Medio Oriente. Es miembro activo de la Asociación Paraguayo-Cubana de Cultura José Martí y del grupo fundador de la Comisión Nacional de Defensa del Medio Ambiente, CODEMA. A lo largo de su carrera literaria, Mario Casartelli publicó varios libros. Entre ellos se destacan La Rosa de tus Días, en el año 1982, Contrapunto, en el año 1988, que mereció el premio El Lector. Luego editó Sagrada Irreverencia en el año 1993, también ganador del mismo premio, y Monodia del Verano en el año 1993 con el seudónimo de Braulio Gamarra. También publicó Acuérdate que te espero en el año 1996, Lautiempe de Laurel en 1997, mención de honor que mereció el Premio Municipal de Literatura. Luego, Dación del Vigía, 2005, Crónicas del Leu, en el año 2006, publicado en edición bilingüe castellano-alemán, y finalmente hizo público La Savia del Giorno, La Arena del Día, antología de la poesía paraguaya, en el año 2007, edición bilingüe castellano e italiano. Sobre Mambos y otros, Casartelli declara que sus poemas hacen gala de un tono irónico y burlón. En estas páginas desfilan arquetipos encarnados en ciertos personajes de nuestro ámbito, acaso reconocibles aunque ninguno sea nombrado. En ellas también estamos presentes los que realizamos labores literarias con nuestros titubeos, petulancias, miserias y contradicciones. Cabe anunciar que tendremos a Mario Casartelli la próxima semana en una entrevista exclusiva para Leyendo Entre Líneas. Escucharemos ahora la música de la película La Casa de los Espíritus, del compositor Hans Zimmer. Con Leyendo Entre Líneas, y después de escuchar esta hermosa música de la película La Casa de los Espíritus, hablaremos ahora de Isabel Allende y sus obras. Escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por la lectura, Isabel Allende cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en el año 1987. Después de haber tenido dos hijos, Paula, que falleció víctima de una enfermedad llamada porfiria en el año 1992, y Nicolás en el año 1973. Tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, Venezuela, donde inició su producción literaria. La primera gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en el año 1982. Fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante epígono en la estela del boom iniciado en los años 60 y comparada con Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del continente americano. A pesar de que su publicación haya sido rechazada por varias editoriales en Hispanoamérica, en España y en otras naciones de Europa. 11 años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia de pequeñada por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional merced a la adaptación cinematográfica realizada por el cineasta sueco Billy August, The House of the Spirit, en el año 1993, quien contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión y con un prestigioso elenco de intérpretes en el que figuraban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave. Basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora, La Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de cuatro generaciones. Isabel Allende rememora y convierte en sustancia narrativa las vivencias en la vieja casona familiar habitada por sus abuelos y sus excéntricos tíos, una mansión rodeada por una fecunda atmósfera liberal e intelectual que despertó su veraz imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Al hilo de las peripecias de las mujeres que componen este núcleo familiar, auténticas protagonistas de la trama, la desbordada fantasía de la autora se va enhebrando con el repaso de los principales acontecimientos políticos de la historia reciente de Chile, hasta situar al lector en los primeros y dramáticos compases de transcurridos dos años de publicación de La Casa de los Espíritus. Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enrarecida situación política de su patria, en estos casos los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora, concretados aquí en una historia de amor. Se trata de la obra titulada De Amor y de Sombra, recibida también con grandes elogios por parte de la crítica y los consideradas como el hito que venía a señalar que el éxito internacional de La Casa de los Espíritus no había sido fruto de la casualidad. La historia aquí arranca con el hallazgo en una explotación minera del norte de Chile de una tumba clandestina en la que yacen sepultados los restos mortales de numerosos campesinos asesinados por los servicios de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet. La relación amorosa de dos jóvenes sirve de hilo conductor para el seguimiento de los hechos, que al cabo de los meses pone de manifiesto la horrorosa constelación de crímenes cometidos por los golpistas. A estas grandes obras le siguieron otras en las que destacan Eva Luna en el año 1987, El Plan Infinito en el año 1991, Paula en el año 1994, que también tuvo muy buena aceptación de los lectores, Afrodita en el año 1998, Hija de la Fortuna en el año 1999, Retrato en Sepia en el 2000, y el libro Memorias, mi país, inventado en el año 2003. Sus obras ocupan siempre los primeros puestos en las listas de venta, no solamente americanas, sino también europeas. Han sido traducidas a más de 25 idiomas. Escucharemos ahora a la entrevista a Isabel Allende. En la próxima hora hablamos con la novelista más popular de Iberoamérica, Isabel Allende. Isabel Allende, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Washington celebra el Museo de las Mujeres en las Artes, 20 años invitada de honor. ¿Qué representa para Isabel Allende este papel? El museo es muy importante porque ha habido muchísima obra femenina que ha sido ignorada por siglos. Si no está metida ahí en algún museo general, se pierde. Personajes como Frida Kahlo vinieron a ser descubiertas más tarde, y se supo más tarde que eran mucho mejores que Rivera. Y estas mujeres que han hecho obra tienen que estar representadas en alguna parte, y el Museo de la Mujer en Washington es uno de los más importantes del mundo. No el único, pero uno de los más importantes. Isabel Allende es uno de los símbolos más importantes dentro de las mujeres que se destacan en este país. Ojalá fuera, no es así. ¿No es así? ¿Cómo es? No, yo hago lo que puedo. Bueno, dentro de los títulos que le dan a los entendidos, los expertos dicen que es considerada la más popular novelista iberoamericana. No es poca cosa. 35 millones de ejemplares vendidos. Tampoco es poca cosa. ¿Cómo lleva esa mochila, como dicen muchas veces en América Latina, todo ese bagaje, lo que representa ser un símbolo, ser un ícono? Sabes que todo eso ocurre en un círculo interior. Todo eso de los millones de ejemplares que se venden o de la publicidad, todo eso pasa afuera. Uno sigue siendo la misma persona, y eso tú lo sabes también. Uno sigue en el mismo pellejo, acarreas con las mismas inseguridades, con las mismas deseos de hacerlo mejor. Es la misma vida. Algunas cosas se facilitan. Por ejemplo, siento que tengo más puertas abiertas, que llego a más personas, que mi trabajo se facilita porque lo llevo haciendo por 25 años. Pero la responsabilidad es la misma. Es decir, que has cambiado poco. Pregúntale a la gente que me acompaña, mi marido, mis hijos, mis amigos, y te dirán que no ha cambiado nada. Y es cierto. Yo creo que es cierto. Cuando tú haces tu autoanálisis. Cuando hago mi autoanálisis, sé que soy la misma persona. Me miro al espejo en la mañana y soy la misma, más vieja, claro. Pero me miro al espejo y veo la misma persona que siempre fui. Llevas viviendo varios años en Estados Unidos. ¿Cómo te has dado, como mujer en este país, como hispana en este país, cómo ha sido esa experiencia en esta etapa de tu vida? El cambio fue feroz. Me vine a Estados Unidos hace 20 años en una gira de libros, sin ninguna intención de que me iba a quedar en este país. Yo lo consideraba mi enemigo personal, después de lo que había sucedido en Chile con tu tío. Claro, con el golpe militar y la intervención de la CIA. Pero vine a Estados Unidos a presentar un libro. Conocí en San Francisco a un señor que había leído uno de mis libros y se había enamorado del libro, y por eso fue a conocerme. Me lo presentaron como el último heterosexual soltero de San Francisco. y me lo agarré. ¿Y se enamoró de ti también, además del libro? No, yo creo que no se enamoró, le gustó el libro. Pero yo estaba recién divorciada, libre, y pensé, bueno, puedo pasar una semana con este señor, me lo saco de la cabeza y listo el bote. No sucedió así. Llevamos 20 años juntos. ¿Felices? Muy felices, con muchos problemas. Hemos pasado obstáculos brutales. Yo perdí a mi hija, él perdió a la de él. Hemos tenido de todo en la familia, drogas, divorcios, nacimientos, pérdidas, grandes triunfos, grandes conflictos, mucha terapia. Hemos gastado una fortuna en terapia y hemos sobrevivido. O sea, una experiencia intensa, pero que vale la pena. Sí, acabo de terminar un libro que se publicó en español que se llama La suma de los días, en que resumo los últimos 13 años de la familia. Y parece uno de esos melodramas, una telenovela venezolana parece, de tanto que sucede. Tu primera experiencia que, desde el punto de vista, digamos, de género y de origen étnico, sucedió cuando llegas en uno de los viajes a Estados Unidos y llegas al Departamento de Inmigración y te preguntan qué cosa. Tuve que llenar un formulario en que decía raza. Yo puse blanca con toda ingenuidad. Me dijeron, no, usted no es blanca. ¿Cómo que no soy blanca? Le dije, me abrí la blusa para mostrarle las pechugas. Y no lo convencí. Soy hispana. Soy hispana. Persona de color. Ahora ya está bien, estoy perfectamente feliz en mi papel de persona de color, pero yo no sabía que los hispanos teníamos otra raza. Diferente al color de nuestra piel. Claro. Si tú vienes de España, por ejemplo, y tienes los mismos rasgos que un chileno, ese sí es blanco, pero por venir de Sudamérica eres hispano. ¿Sentiste discriminación? He sentido discriminación en la calle, en un almacén, en lugares así. Pero soy muy privilegiada, porque me mantengo sola, no tengo que trabajar para otra persona. Soy legal, porque me casé y tengo papeles legales. Y vivo en un barrio y en un lugar bastante selecto. Entonces, no estoy limpiando baños en una escuela, ¿te fijas? Donde ahí sí sentiría la discriminación. Pero tengo una fundación que trabaja básicamente con inmigrantes latinos, con los más pobres de los pobres, casi todos ilegales, sobre todo mujeres y niñas, y lo pasan muy mal, muy mal. ¿Y por qué tienes la fundación? Porque después que escribí un libro que se llama Paula, a raíz de la muerte de mi hija Paula... En 1994. Sí, no quise tocar nada de ese libro. ¿Tu hija murió de cáncer? No, mi hija murió de una negligencia en el hospital. Ella tenía una condición que no tiene por qué ser fatal, que se llama porfiria. Entró al hospital con un resfrío, le dieron un remedio contraindicado, cayó en coma, no monitorizaron el coma, se produjo daño cerebral severo y me entregaron a la niña en estado vegetativo. ¿Qué edad tenía? 28 años. A los 29 murió en la casa con nosotros y después de eso escribí un libro que se llama Paula. Y no quise tocar nada de ese dinero que fue a parar a una cuenta separada hasta que se me ocurriera qué hacer con él, porque quería continuar la obra que había hecho Paula, que había trabajado como psicóloga y como profesora, también con gente muy pobre, siempre como voluntaria. Y ahí fue como nació la fundación, que lleva ya 10 años. Y me ha dado muchas satisfacciones esa fundación. ¿Y has visto en primera persona justamente el sufrimiento o todo lo que pasa la ciudadana de a pie hispana que llega a los Estados Unidos? Mira, generalmente la ciudadana que llega deja sus hijos detrás. A veces pasan 6, 8, 10 años que no los ve. Trabaja para mandarles dinero y para que tengan zapatillas para ir al colegio y para que tengan los útiles escolares. Y los niños allá no quieren las zapatillas ni los útiles escolares. Lo único que quieren es ver a su madre. Hay muchos casos de niños de 12, 14 años que se vienen desde Guatemala, desde El Salvador, desde Nicaragua, cruzando todo México para llegar acá a ver a su madre que no la han visto por años. O sea que es cruel, digamos. Muy cruel el sistema, muy cruel. ¿Dirías que si no hubiera sido por ese libro que llegaste a San Francisco y que te enamoraste del el último, como era, heterosexual? ¿Hay algo que te enamoró de acá? ¿De Estados Unidos? No, cuando me vine a quedar, empecé a mirar y a darme cuenta de dónde estaba. estaba en una ciudad fascinante, en San Francisco, que tenía 150 años de vida solamente. Antes era una aldea y se formó la ciudad por la fiebre del oro, por la codicia de miles de muchachos que llegaron a hacerse ricos en la fiebre del oro. Prostitutas, aventureros, predicadores, utopistas, gente que venía escapando de algo. Eso formaron esta ciudad tan sofisticada que es San Francisco hoy. Ahí empecé a enamorarme, primero de California y después del país, porque este es un país estupendo, que tiene problemas gravísimos. Yo soy disidente, vivo contra todo, pero no puedo menos que reconocer que este es un país extraordinario, donde hay espacio para todo el mundo, que nos acoge a todos, buena o malamente, nos da trabajo, y es un país joven, donde cualquier cambio que uno hace sucede rápidamente, y ese cambio se exporta al resto del mundo. Todo lo que tú y yo y los demás hagamos aquí tiene impacto mundial, rápidamente. En ese sentido es único. Único. Te digo que mucha gente se pregunta, ¿cómo se inspira Isabel Allende? Es decir, es jueves, te toca escribir, decís, me voy a poner a escribir a las 2 de la tarde, es una chispa, ¿te inspirás más acá, te inspirás distinto en Estados Unidos que te inspirabas en América Latina cuando escribías? Yo creo que en América Latina me inspiraba más, porque vivía en mi propia lengua y vivía, hay una cosa del humor, de las claves que tenemos en nuestra propia lengua, en nuestra propia tierra, que no se puede trasplantar a ningún lado. Ahora vivo en inglés, en California. Soy extranjera, siempre voy a ser extranjera. De manera que es más difícil escribir. Pero me he ido especializando más y más en escribir novelas históricas, en la que hay un montón de investigación, y entonces a partir de la investigación sale mucho. Sigo escribiendo solamente en castellano, y voy a Chile por lo menos 3 o 4 veces al año para alimentar. Seguimos en leyendo entre líneas. Esta ha sido la primera parte de la entrevista a Isabel Allende. Hablaremos ahora en esta sección de la parte del Club de Lectores Virtuales. Y hoy, esta noche, hablaremos de las reuniones del Club de Lectura. En primer lugar, tenemos que elegir un moderador para la reunión. Este moderador se encarga de la preparación y de llevar a buen término la reunión. Para lograr esto, simplemente debe encauzar las inquietudes de los lectores a través de las preguntas que él haya preparado o que los lectores hayan hecho previamente del libro que se haya leído ese mes. El segundo punto es el orden de participación de los lectores. Hay que tratar de que las participaciones sean ordenadas y sobre todo enriquecedoras. Evitar en lo posible el diálogo largo entre dos participantes. La norma en la reunión debe ser la brevedad y la originalidad. Otro punto a tener en cuenta es el ser flexible con las ideas de todos. Cuanto más diversidad de opiniones haya entre los lectores y su participación, más enriquecimiento general habrá en la reunión. Es una buena idea para que ya vengan con algo preparado, un resumen del libro que hayan leído, y que vengan con algunas preguntas ya hechas, ya preparadas de antemano, para poder enriquecer la reunión. Para ver el listado de posibles libros que vamos a ir leyendo en el Club de Lectores, acudan a la página de Eco Radio, www.ecosdelparaguay.com, y allí hagan clic en la parte de la sección del programa Leyendo Entre Líneas, y en el blog de lectores ahí tendremos los posibles libros que iremos leyendo mensualmente. Y escucharemos en este momento la cueca chilena, Viva Chile. para posteriormente continuar la segunda parte de la entrevista a Isabel Allende. Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene, me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy. La cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes. Es el corazón de Chile como una alegre guitarra, como un cantar de esperanzas y un corazón sin amarras. Por eso mi canto suena como una copla encendida cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy. La cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes. ¡Viva Chile! Si bien escribes en español, por lo menos tus libros se publican. Oficialmente se habla de 27 idiomas en el mundo entero. Pero, por ejemplo, en ese libro famoso, ¿no?, La Casa de los Espíritus, que de alguna forma te catapultó a nivel mundial, has recogido un poco la historia de tu familia. La inspiración fue lo que te rodeaba. Ese libro no tuve que pensarlo, lo tenía entero adentro, porque eran todas las anécdotas familiares, mi país, lo que le había pasado a Chile. En ese libro, lo que le sucede al microcosmos de la familia es lo que le está sucediendo al país en grande. Para mí fue muy fácil escribirlo, porque además pude ver todo eso desde la distancia del tiempo y la distancia geográfica, porque lo escribí en Venezuela, viviendo en exilio en Venezuela. Nunca he vuelto a escribir así, con esa libertad y esa inocencia, sin tener idea de lo que estaba haciendo. Totalmente libre. Libre. No, nunca había leído una crítica literaria en mi vida, no sabía que existían personas que estudiaban los libros, no sabía nada de editores. Ahora ya no tengo esa inocencia. Y la pregunta, la vieja pregunta que te la hacen repetidamente, me imagino, cuando tú miras en retrospectiva todo lo que has escrito, ¿te identificas más con una obra que otra? Cuando cierras los ojos y dices, a ver, lo primero que me viene a la mente es tal libro o tal otro. No he vuelto a leer mis libros. Ahora estoy tratando de leer La Casa de los Espíritus por otras razones. Yo diría que La Casa de los Espíritus le abrió el camino a todos los demás libros, lo pavimentó. Nunca he tenido un problema después de eso para publicar nada. Todo lo que escribo se publica por ese libro. Y el libro que ha traído más respuesta de los lectores fue Paula. Hasta el día de hoy tengo 5, a veces 10 cartas diarias. La gente ha respondido a ese libro de una manera extraordinaria. Volvemos a Chile. Tu tío, Salvador Allende, presidente de Chile, ¿cómo muere? Aparentemente se suicidó. Ha habido mucha controversia. Hay mucha gente que cree que lo mataron, e incluso existe, se ha dicho el nombre del teniente que entró a la pieza, a la moneda, donde él estaba, la pieza donde él estaba, y lo valió. Se ha dicho el nombre del teniente, pero hace poco se exhumó el cadáver para cambiarlo a otra tumba. Finalmente la familia pudo ponerlo en otra tumba. Y el médico, que es muy amigo mío, la última persona que lo vio con vida, y que es muy amigo mío y que tuvo que reconocer el cadáver, me dijo, yo creo que se voló la cabeza con la medalla. 11 de septiembre de 1973. Uh-huh. Cuando empiezas a ver en perspectiva todo aquello, ¿cómo lo analizas? ¿Cuál es tu conclusión de lo que pasó y cómo te impactó a ti? Bueno, cambió mi vida y la vida de los chilenos, cambió a Chile y cambió, por supuesto, la vida de mi familia. Nunca nos hemos vuelto a reunir como familia. Salimos dispersos en diferentes direcciones y nos hemos encontrado aquí y allá a veces, pero nunca todos juntos. Yo no sería escritora hoy si no hubiera salido de Chile y no hubiera tenido la experiencia de ver mi país de lejos y la experiencia del golpe militar, que acabó con mi inocencia. Hasta el golpe militar, yo pensaba que si uno se porta bien y vive en un país relativamente civilizado, como era Chile, no te puede pasar nada malo. ¿Y sin embargo? Sin embargo, en 24 horas tuvimos un golpe militar de los más brutales que han existido. Hubo una dictadura que duró casi 17 años, muy represiva, muy corrupta también. Y el país cambió. Muchos de lo que eran los valores chilenos antiguos, casi rurales diría yo, se terminaron. El país, y han pasado 30 años, ha pasado mucho tiempo, el país ha cambiado mucho. Yo cuando voy casi no lo reconozco a veces. ¿Cambiado en qué sentido? En algunas cosas para bien, un país mucho más próspero, en que hay menos pobreza. La extrema pobreza bajó del 6% al 16%. Es un país que hay más educación, que está más integrado. Es un país donde se privatizó todo durante la época de la dictadura, con esta teoría de los Chicago Boys de que todo tenía que ser capitalismo puro. Entonces se terminó los subsidios a la educación, a los hospitales. La gente se quedó muy pobre y muy desamparada. Y los gobiernos sucesivos de la Concertación han estado tratando de mejorar eso. ¿A partir de 1990? Sí, del 89. Están tratando de mejorar eso y de achicar este obsceno abismo entre los muy pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Isabel, cuando hoy por hoy ves en perspectiva al general Augusto Pinochet, ¿qué cosas vienen a tu mente y cómo lo juzgas? Lo juzgo muy, muy malamente. O sea, creo que es un personaje despreciable en todo sentido. Y que ni siquiera es digno de que se hable mucho de él porque no es un personaje heroico que podría pasar a la historia, ni por malo ni por bueno, es un tipo despreciable, que además de ladrón era asesino, pero que no tuvo nunca que enfrentarse con la justicia, que se murió tranquilamente en su cama. Y al morir Pinochet se termina una etapa en Chile. Como dijo Michelle Bachelet, no se puede hablar de reconciliación. La reconciliación es algo muy privado, que sucede en el corazón de cada persona que se siente víctima de una situación. Y tú no le puedes pedir a la madre de alguien que ha perdido a sus hijos, o que le han torturado a las hijas, o que han desaparecido los nietos, hablarle de reconciliación. Eso es privado. No nos vamos a poner de acuerdo sobre el pasado, pero podemos ponernos de acuerdo sobre el futuro. Y en eso está Michelle Bachelet y el gobierno chileno. Tú hiciste un libro que se llama De amor y de sombras, que básicamente tenía que ver con los crímenes, con las desapariciones. Tiene que ver con... está basado en un hecho real. Durante los días del golpe militar desaparecieron 15 campesinos de un fundo. Y 5 años más tarde, la Iglesia Católica oyó en confesión dónde estaban los cuerpos y abrieron la mina antes que los pudieran detener. Y aparecieron los cuerpos de los campesinos asesinados por la policía chilena. Fue la primera vez que un grupo de desaparecidos aparecía, que aparecían los cuerpos, y que se destapaba la olla de lo que realmente estaba sucediendo en gran escala en el país. Yo vivía en Venezuela y no podía, por supuesto, ir a Chile a investigarlo, pero salió mucho en la prensa y basándome en esos hechos, escribí el libro. Sí, estamos hablando de 3.000 personas, de las cuales por lo menos 1.000 habrían sido asesinadas y 3.000 desaparecidos en general. Más o menos son las cifras en que todo el mundo coincide. Es decir, que, como tú decías, no puede haber conciliación, pero estamos en otra etapa ahora, que tú decías con la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué, primero, qué impresión, qué comentario, qué opinión te merece Michelle Bachelet? Yo la quiero mucho. La quiero mucho. Es una mujer sencilla, brillante, valiente, hija del general Bachelet, que murió en la tortura, torturado por sus propios compañeros. Ella y su madre fueron arrestadas también y torturadas. Ella nunca habla de esto. Después salieron al exilio, ella se hizo médico pediatra en Alemania, regresó a Chile apenas pudo a trabajar contra la dictadura, fue ministro de salud primero y después fue la primera mujer ministro de defensa. Y le tocó lidiar con las mismas personas que habían asesinado a su padre, que la habían torturado a ella y a su madre. Ella vivía en el mismo edificio con su torturador y se encontraban en el ascensor, hasta que el tipo muerto de vergüenza se tuvo que ir. Esa es Michelle Bachelet, una mujer que no habla de odio, no habla de rencores, tampoco habla de reconciliación. Ella va para adelante. ¿Y cómo ves a Chile con Michelle Bachelet al timón? Yo veo a Chile muy bien, ha tenido muchos problemas y su popularidad ha bajado muchísimo. El problema más grave que ha tenido fue en Santiago con el Transantiago, la locomoción colectiva. Todos estos son problemas heredados de gobiernos anteriores que le tocaron a ella. El problema de la educación en Chile, que lo está enfrentando ella, tiene ya 30 años de atraso, desde que se privatizó la educación en Chile. Y ahora es el momento de arreglarlo, ahora el cobre se está vendiendo bien, hay dinero, es el momento de arreglarlo. Y a Michelle Bachelet como mujer le cargan los dados, mucho. O sea, cuando un hombre comete un pecado mayor o menor, los demás se juntan para tapárselo. Cuando una mujer comete cualquier falla, la resaltan. Así que le ha sido muy difícil a Michelle. O sea que... Pero creo que ahora con Cristina Kirchner en Argentina y con tantas mujeres que están en el poder, va a facilitarse las cosas para ella. Tú decías o sugerías que debería, en el caso de la Argentina, por lo menos idealmente, no en la vida política de los países, que ese gabinete debería tener igualdad de miembros, hombres y mujeres. Fue lo que pasó en Chile. Michelle Bachelet llegó al gobierno con lo que ella llamó paridad, la idea de tener 50% de mujeres en cada puesto directivo de la gerencia del país. Porque la idea es que si tú tienes una mujer, no hace ninguna diferencia. Necesitas un número crítico de mujeres para llevar energía femenina a la mesa. Bueno, así teníamos la entrevista a Isabel Allende. Estamos entonces llegando al final de nuestro programa. Les despido de todos ustedes hasta el próximo sábado. Y le paso la palabra a María Betania para que pueda despedirse de la audiencia. Espero que le haya gustado el libro de hoy y nos vemos El próximo sábado. Para leer en forma ampliada lo que vimos hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página de Ecos del Paraguay, hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Si desean participar del Club de Lectores Virtual, no se olviden de inscribirse en la página de Ecos del Paraguay. Muy buenas noches, muy buen fin de semana y los dejo con muy buena música paraguaya.